Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Luna y Compañía. A partir de estos momentos, quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, como cada semana, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para durante estas próximas dos horas compartir muchas cosas, sentimientos, ilusión, sueños, poemas, relatos, música tranquila, cantautores. Sí, porque todo esto y mucho más es lo que ahora, aquí, comienza y os ofrezco. La Luna y Compañía. Un espacio que nació hace ya más de 30 años y que hoy, precisamente, por causalidades de la vida, como digo yo, me va a hacer recordar precisamente el pasado, el origen. Bueno, eso será en un momento. Si os parece, comenzamos precisamente por un tema, para mí, más que una canción, porque significó la primera sintonía, el origen de lo que hoy es el programa, que por aquel entonces, cuando tenía 30 años menos, muchas ilusiones, muchos pájaros también en la cabeza, se llamó En el claro de la luna. Comenzamos. Bienvenidos. Sueñe todos los sabidos. sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar, sueñe la talla del día que fui, del que soy. Tengo soñado hoy. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. Ay, qué recuerdos. Cantautores como Silvio, como Pablo me acompañaban por aquel entonces. Y de hecho tuve la suerte y la fortuna de participar en algún concierto organizado por una asociación gastronómica en la que tuvimos la oportunidad de traernos desde Cuba a estos grandes cantautores y disfrutarlos muy cerquita de donde yo vivía. Era además, bueno, fue un poquito más tarde cuando una nueva hornada de cantautores españoles comenzaba a surgir. Pedro Guerra, Javier Álvarez, entre otros. Una época bonita y diréis, José, ¿a qué te viene esa añoranza de repente? Pues, como os decía al inicio, yo soy de los que apuestan, y aquí lo he dicho en más de una ocasión, por las causalidades de la vida, no las casualidades, no me he confundido, las causalidades de la vida. Todo tiene un porqué. Estaba yo a punto de preparar este programa, el de esta semana, por cierto. Sinceramente andaba un poco perdido sobre hacia dónde dirigirme o qué preparar, qué presentar, cuando dos noticias me cambiaron. Vamos por orden cronológico. Tengo la suerte de compartir mis pocos o muchos conocimientos adquiridos a lo largo de este tiempo, radiofónicos, con mucha gente, sobre todo con muchos escolares. Yo hace poco tuve una ponencia en la que hablaba de la radio escolar a varios profesores riojanos y comentaba que mis orígenes fueron casuales, ¿no? Estaba estudiando yo magisterio, estaba de prácticas en un colegio de Rentería, Cristóbal de Gamón, y bueno, los hados me dijeron o me llevaron hasta una emisora de radio en compañía de los alumnos de octavo. Allí fuimos por primera vez a conocerla y allí me quedé enganchado desde entonces. Como os decía, ¿no? Estaba hablando de los orígenes, de mis orígenes radiofónicos, allá por 1990, y desde entonces siempre he estado relacionado con escolares. Pues aquellos primeros escolares con los que compartí mis conocimientos, a los que enseñaba radio de una forma divertida, entre ellos se encontraba una chiquilla llamada Mónica la Reina, que acompañaba a su hermano pequeño. Juntos venían a la radio. Ella, calculo yo, tendría 11, 12 años, él aproximadamente unos 6, 7, a ser, y venían y hacían radio en directo. Y circunstancias de la vida, muchos años más tarde, hace cosa de 4 o 5 años, es lo que tienen las redes sociales, Facebook en concreto, me la encontré. Empezamos a hablar, recordaba de forma muy, muy cariñosa aquella época en la que disfrutó de la radio, Eso me hizo enorgullecerme. Y a partir de entonces mantuvimos una relación. Tiene dos niños. La mayor, que es bien pequeña todavía, en tiempos del COVID, además hice varias actividades con los chavales y ellos participaron, ella, tanto su madre como la peque. En fin, que hemos mantenido una relación. Y precisamente ayer, en las redes sociales, me doy cuenta, me entero, de que ella, Mónica la reina, había sido, hace 2 días, la reina de carnavales en San Sebastián. Que es, vamos, todo un orgullo. Y me alegré por ella, ¿no? Y recordaba precisamente aquellos tiempos en los que en el estudio de radio venían los dos, que por cierto se parecía muchísimo a su madre, que de vez en cuando también les acompañaba. Y me vino todo eso a la memoria, ¿no? Pero es que, horas más tarde, recibo... tengo varios correos, porque hago varios programas. Estoy en Radio Villegas, entonces tengo un correo, radiovillegas@gmail.com. Hago este programa, La Luna y Compañía, que tiene su propio correo, y tengo otro personal. Pues bien, me llega a uno de mis correos esta carta. Como es muy breve, os la voy a leer. Está escrita por Jaime Barkin Mendizábal. Hola José Antonio, soy Jaime de Oiartzun. Te he escuchado en el programa La Luna y Compañía. Tengo 59 años, he trabajado en la construcción, pero desde pequeño me siento pianista. Mi primera canción la compuse con 17 años, Tormenta, casi 10 minutos de piano en directo. Luego ya pues me centré en el trabajo y en la familia. Con 50 años empecé a componer y saqué mi único disco, Ozono. Mi hijo de 14 años lo grabó, casi una hora de piano en directo. Como no sabemos grabar, todas las canciones las grabamos en directo. Imagínate qué esfuerzo para mí. Soy una persona tosca que saca su sensibilidad con el piano. Te he puesto algún tema de los míos por si te dignas a escucharlos y adjuntado varios enlaces de YouTube. Gracias por tu tiempo. No sabía que eras de Rentería. Un abrazo. Me he vuelto loco. Llevo todo el día para mandarte esto desde el móvil. Y como os decía, está firmado por Jaime Barkin Mendizábal. Vuelvo a lo de las causalidades de la vida. Bueno, Jaime, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena porque aunque por circunstancias de la vida tuviste que aparcar los sueños, no te olvidaste de ellos. Los has podido recuperar años más tarde, como tú bien dices, a los 50, pero bueno, los has podido recuperar y desde entonces yo creo que has disfrutado y has hecho disfrutar, que eso también es muy importante, con la música que creas, que tocas. Así que enhorabuena y enhorabuena por ese hijo que tan joven te ayuda, colabora y participa contigo. Dices que te grababa los temas. Temas que por circunstancias técnicas que desconoces o no controlas, pues eso, los tienes que poner, tocar en directo, pues una hora, salga como salga, lo complicado del directo, todos lo sabemos y en radio también. Y además tu hijo también te ha hecho muchos vídeos, porque los vídeos de YouTube, es decir, es la música es la tuya, pero las imágenes que acompañan, pues las ha editado tu hijo. Así que siéntete orgulloso por varias razones. Primero, porque no has olvidado tus sueños. Y segundo, porque tienes a tu alrededor gente que te quiere mucho, que te ayude, que colabora contigo. Te tengo que dar una mala noticia. No soy de Rentería. Sí que es cierto que desde el año... Ay, ahora sí que... ¿Qué curso estaría yo? Pues bueno, yo creo que estaba estudiando ya magisterio, 84, 85, bueno, mediados de los 80 me fui a vivir allí y tuve la suerte años más tarde, ya viviendo en Rentería, de descubrir la emisora de Rentería, no sin Chiliqui Ratia, que era otra emisora más independiente, sino la escuela de radio, la radio municipal, a la cual antes hacía alusión, ¿no? Que me fui con los alumnos de octavo de Cristóbal de Gamón y allí me quedé. Y allí me desarrollé como locutor, podría decir, como técnico de sonido, como productor de radio, también como profesor, porque a lo largo de la semana, durante esos 5 o 6 años que estuve allí, pues pasaban gente de 13, 14 colegios de Rentería, escolares, con los que hacía ese programa todos los sábados llamado La Merienda Informativa, en principio, luego fue Desayuna si puedes, y cuando se empezó a distribuir por diferentes emisoras, Menuda Hora. Así que sí, esos tiempos. La emisora, por cierto, estaba en el apeadero de Rentería, en el apeadero del Topo, y allí comencé mi carrera, y allí nació este programa. La sintonía que habéis escuchado, el programa no sé si fue en el 91 o 92, pero tiene más de 30 años, como os decía. Se hacía en riguroso directo, se hacía con material tan diverso como discos, cassettes, CD, minidisc. Vamos, hacer un programa así que era artesanal en aquella época, con llamadas de los oyentes en directo, poemas que mandaban ellos. Tuvimos hasta cenas, tuvimos hasta un libro creado entre los poemas que yo he escrito y los que me mandaban los oyentes. Fue una época muy, muy, muy bonita y la que me ayudó a seguir desarrollando esta pasión por la radio. Así que sí, Rentería, digamos, es un punto importante, pero, Jaime, bueno, a ver, yo nací en San Sebastián. Soy del antiguo, de la parte, digamos, de la zona casi ya alejada hacia la Sarte, pero a los 7 años mi padre decide dejar las carrocerías, trabajaba en carrocería Sorrondegui, decide junto con otro compañero pues crear su propio negocio, y crearon Carrocerías B. B en euskera significa dos, eran dos socios, no eran muy originales, y allí me fui a Oiartzun. Bueno, más concretamente a Iturrioz. En aquella época, en los años 80, se llamaba así. Y con 7 años, toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia, hasta los 18 o 19 aproximadamente, la pasé allí. Allí me enamoré por primera vez. Allí escribí mis primeros poemas. Allí sentí muchas cosas y tengo grandes amigos. Así que causalidades de la vida, querido Jaime. Por la edad, bueno, nos llevamos 5 años, entonces posiblemente no hayamos coincidido, pero yo la primera vez que fui, pues tendría, pues estaba en tercero, estudiaba yo el primer año en Alcíbar, en un barrio, con la señorita Pilar. Luego ya me fui con don Matías en cuarto y quinto, al barrio de Iturrioz, que había un colegio, y sexto, séptimo y octavo estaba la Ecastola y estaba Elizalde, que era el colegio público, y allí estuve estudiando yo. Así que, fíjate, casualidades de la vida, Jaime. Se puede considerar que somos vecinos. No me especifica, me dices que eres de Oiartzun, no sé si eres del mismo Oiartzun, del mismo pueblo, de alguno de los barrios. Porque, vamos, teníamos un montón de barrios y los seguimos teniendo, Alcíbar, Carrica, Iturrioz, Ergoyen, Ugaldecho. ¡Qué cosas! Y volviendo a tu música, ¡wow! Increíble. Me encanta. He tenido la oportunidad de escuchar durante pocas horas, ¿eh? He estado curioseando en tu cuenta de YouTube. También he estado escuchando los enlaces de las canciones que me has enviado. Y tienes temas propios, además muchos muy extensos. También haces covers de clásicos que todos conocemos. Y también me encanta esas adaptaciones que haces de temas clásicos en euskera. Así que con esos tres grupos, esos tres tipos de música, los temas propios, esas versiones y esas adaptaciones de temas clásicos de canciones en euskera, pues vamos a tener nuestra segunda hora del programa, si te parece, si os parece. Porque este programa sirve para disfrutar y para compartir. Y yo creo que te tengo que felicitar, porque es tremendamente reconfortante saber que esos sueños los has aparcado por tu familia, por tu trabajo, porque hay que vivir. Algo parecido me ha ocurrido a mí, ¿no? En la vida, pero siempre has tenido la ilusión y lo has retomado. Y desde luego, leyendo los comentarios que te pone la gente en Facebook, desde luego tienes que estar muy contento y muy orgulloso y seguir con la música. Así que, querido amigo, querido Jaime, hoy tú vas a ser el protagonista, tú y tu música y tu piano, de nuestra segunda hora, la más musical del programa. Aunque sí que haré algunos comentarios sobre las canciones, los títulos y esos bloques en los que considero se debe ofrecer el programa en la segunda hora. Así que gracias, porque Mónica y tú habéis hecho que el planteamiento principal o original del programa cambiara completamente y cosas de la vida o causalidades de la vida me dedicara a evocar tiempos muy, muy pasados y a disfrutar de la música, de tu piano. Una pequeña pausa musical y seguimos aquí, en La Luna y Compañía. Sueño se vistió en Narciso y el Whisky Dick. ¿Por qué no mata? La vi reflejada en el espejo y sentí que su mirada, como siempre, me encarcelaba más allá de unas duras rejas de acero templado. Localicé su boca apreciando la humedad de una risa adolescente y al ver su nariz respingona junto a miles de pecas en sus mejillas, me hizo sonreír. Abracé sus pupilas que querían jugar y hasta logré sentir el cosquilleo de sus pestañas. Le dije hola y como si fuese mi propio eco, ella respondió hola. Y dibujando un coqueteo, bajó su mirada avergonzada, ocultándose tras su pelo negro y rizado. Soñé por un momento que reía y escuché desde lejos unas palabras titubeantes que no podía entender. Me acerqué más al espejo y ella también, hasta tal punto que casi podíamos rozarnos la piel y sentir nuestros labios. Me dio miedo y me separé bruscamente, y ella lo hizo al mismo tiempo. Me sonrió y yo le guiñé un ojo. Pasamos más de 30 minutos en silencio, pupila con pupila, sin despegar la mirada, hasta que vi que su mano derecha se hacía dueña de sus labios e intentando simular un tímido bostezo, ocultó media cara para más tarde, burlándose, sacarme la puntita de la lengua. Sonreí y le saqué la mía. Pensé que le haría gracia, pero sin embargo vi que la expresión de su cara cambiaba repentinamente. Sus ojos se abrieron tanto que pude sentir el latido tierno de sus cejas y su boca entreabierta se estremeció dejando escapar por sus dos paletas separadas un suspiro. Me enrojecí y miré hacia otro lado, y cuando volví la mirada hacia ella, aprecié en mis pupilas el impacto de unos labios que jugueteaban con su lengua a humedecerlos desde un extremo hasta el otro. Me costó desviar la mirada a sus ojos, pero lo hice, y no pude verlos. Todo en ella permanecía extasiada, y cada 60 segundos, levemente entornaba sus párpados para clavarse en los míos. Me acerqué e intenté besarla, y antes de pensarlo, ella ya estaba casi pegada. No perdí el tiempo y uní mis labios a los suyos con tantas ganas que nuestros dientes rechinaron al golpearse y más tarde se convirtieron en miles de caricias y decenas de minutos mimando nuestras lenguas. Al día siguiente desperté pegado al espejo de mi habitación, como si fuésemos un mismo ser. Frío y calor llenaba de humedades una madrugada. Despegué mi aliento resacoso de aquel lugar donde permanecía casi pegado y noté que mis labios se agrietaban. Levanté despacio mi cabeza y vi reflejado en aquel empañado espejo lleno de besos el destello de unos ojos llorosos y enamorados que se peleaban en silencio con unas manos aún dormidas y a su lado, reposando solitaria, una botella de Whisky Dick medio vacía. Thank you.

Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Mariló nos ha escrito y nos cuenta lo siguiente. Hola, no soy muy buena presentándome, pero a lo mejor mis poesías o poemas sirvan para algo. Son mi vida, vivida a mis sueños, los que alcancé, los que se fueron y los que quisiera alcanzar. Hay muestras de dolor más que de felicidad, y en ellas está escrito. No quiero ser aburrida, pero alguna te mando, las primeras de algo que me pasó y que seguro a alguien, no se sabe dónde, le pasará. Espero que me contestes y si te estremecen o sientes algo por lo que escribo, te mandaré más. Y por último, pues nos desea mucha suerte en el programa y nos da las gracias por leerla. Es curioso, ¿no, Mariló? Yo no sé el tiempo que llevas escuchando el programa, pero en alguna ocasión ya lo he dicho, ¿no? Que normalmente cuando estamos o nos sentimos felices, cuando estamos al lado de la persona que nos quiere, cuando tenemos una vida, podríamos decirlo, plena, el escribir poemas es como secundario, ¿no? Incluso se nos puede llegar a olvidar. Y sin embargo, qué necesario resulta, ¿no? Qué favor a veces nos hace el poder soltar esas lágrimas que llevamos dentro, ese dolor, y plasmarlo en una hoja, en unas palabras, en unos versos. Así que normalmente, y a mí me ocurre igual, cuando estoy triste, cuando me siento mal, es cuando más escribo. Supongo que es un acto reflejo nuestro de expulsión, ¿no?, del propio dolor, para aliviarnos por dentro. Pues si además de escribirlo, lo compartes con nosotros, desde luego espero y deseo que ese dolor, si sigue ahí, desaparezca cuanto antes. Y vamos a leer alguno de los poemas que nos has escrito. En concreto voy a leer dos, dejo uno para un futuro programa. Así que muchas gracias, Mariló, por escribirnos, por mandarnos tus poemas. Por supuesto, quedas invitada a seguir haciéndolo en próximos programas. Vamos, queridos oyentes, si os parece ya, escuchar esos poemas que nos ha mandado Mariló. Por cierto, no sé de dónde nos ha mandado, no he estado leyendo el correo varias veces, pero no lo indica. En fin, una oyente nuestra. Al filo de la muerte. Aquí estoy de nuevo, enfrente de mis temores, con mucho miedo y dolor, desesperadamente, y preguntándome, ¿por qué yo? ¿Por qué esta vida me da una segunda oportunidad para volver a dejarme caer? Una, dos, ¿y para qué tres? Me dio un rayito de luz, me dio un rayito de vida, pero como dice el dicho, a la tercera es la vencida. Me siento a orillas del mar todos los días y sin pensar, miro a lo lejos, veo tus ojos verdes como un reflejo y en las olas tu sonrisa. Me mojo los pies y sin pensar, es como tus caricias. Y pensando, pienso qué daría yo porque estuvieras conmigo, morando el verde mar. Y de repente siento escalofríos. ¿Qué puedo dar yo que no le haya ofrecido? Y entre tanto dolor, todo lo tengo perdido. de nuevo piso el umbral de la muerte. Estoy de nuevo en el filo, pensando lo que pierdo, mis padres, mis niños, pero ahí también te pierdo, amigo mío. A ti te quiero sin ser mi sangre, sin medida justificada, como querer por nada. Mi rayito de luz, mi rey, mi alegría, mi sufrimiento, mi alma. ¿Cómo decir que las cosas que más duelen se convierten en nada? Que se me va la vida, me dejará sin palabras, sin decirte buenas noches, que quisiera ver tus ojos verdes sin medir reproches, que la vida te enseña que lo que hace es porque estás vivo. Sufre si quieres, porque lo hecho, hecho está, y se remedia si se puede, y cuando la vida se va, solo se pierde. Mariló Álvarez, dedicado a JPG. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a decir? Ahora que de hielo me cubriste, fríamente te digo lo que pienso, que de mí tú sentiste. Solo fui tu juguete, tu capricho, tu princesita de porcelana. Un día jugabas y al otro ni te acordabas. Quemaste, quisiste, que sin mí no vivías, lo mismo que a otras decías. Tan fuerte la abrazaste, tan fuerte la cogiste, y de repente la soltaste. Me rompiste en mil pedazos, me deshiciste, ni siquiera del suelo mis trozos cogiste. Los pisaste, machacaste y olvidaste. A tu princesita, como a otras, la olvidaste. No te importó que su corazón se rompía, que rota de dolor me dejarías, sin pensar lo que te quería. Llegamos ya al final de esta primera hora. Hoy diferente, ¿verdad? Hoy removiendo mi interior, porque hay cosas que he contado, ¿no? Pero muchas más cosas me he callado y pienso momentos que viví en aquella primera época, porque como os decía, ¿no? Cuando yo viví en Oiartzun, tenía yo 17 años, ella tenía 13. Caí como un borreguito, circunstancias de la vida y de la edad, se quedó en algo platónico, pero que me hizo descubrir también los sentimientos, tanto los buenos como los que me duelen, que no dejan de ser buenos, pero cómo duelen, ¿verdad? Y que hicieron, bueno, pues focalizarlo de una forma u otra. Lloraba mucho, pero comencé a escribir. Y esas lágrimas se transformaron en palabras, esas palabras en versos, y así comencé a escribir poesía, relatos breves, y fue una forma, una especie de catarsis, una forma de liberación y de descubrir también o de enfocar los sentimientos y de liberarse, de soltarlo todo, porque dejártelo dentro, es imposible. Todo hay que soltarlo, expulsarlo, compartirlo para volver a llenar, ¿no? Hay que vaciarse para volverse a llenar y enriquecerse. Bueno, que me estoy enrollando, que decía que se acaba ya la primera hora del programa. La segunda prometo que voy a hablar mucho menos, que va a ser mucho más musical. Gracias, como os decía, a nuestro invitado de hoy, Jaime Barquín Mendizábal. Así que una pequeña pausa y enseguida comienza la segunda hora. Death comes in many forms. With our feet, we walk the goat's earth. With our hands, we touch God's sky. Some future day, in the heat of noon, I shall be carried shoulder high through the village of the dead. When I die, don't bury me under forest trees. I fear their thorns. When I die, don't bury me under forest trees. I fear their dripping water. When I die, bury me under the great shade trees in the market. I want to hear the drums beating. I want to feel the dancer's feet. Shade trees.